Vive tu vida digital en Territory Mac. ¿Qué tal? Bienvenidos a Territory Mac. Está claro que el iPad de Apple saca de sus casillas a Microsoft. Y esta compañía ha contraatacado esta semana con una campaña de tablets con Windows 8 que se compara con el iPad. El gestor de correo Mailbox ha lanzado su versión para iPad y cuenta con el apoyo de Dropbox, el servicio de alojamiento de archivos multiplataforma en la nube. Territory Mac, tu programa favorito. La cantante y actriz norteamericana Gwyneth Paltrow, que últimamente ha interpretado el papel de Pepper Potts en Iron Man 3, fue entrevistada en una Apple Store con motivo de la presentación de su aplicación Goop City Guides, que incluye guías para Los Ángeles, Nueva York y Londres, ciudades donde la artista ha vivido. En nuestra web, territorymap.com, en Facebook y en Twitter, hemos colgado el enlace para que veas la entrevista completa. ¡Bienvenidos a Territory Mac! ¡Comenzamos! Hoy en Territory Mac, Albert Navarro informará de la actualidad. Jepair.com ha presentado la guía completa de reparación del iPhone 5. Conversaremos con Rodrigo Dos Santos Costa. El 1 y 2 de junio se celebrará en Barcelona Workshop BCN de fotografía. Merche Alarcón nos explicará los contenidos del taller. Mac Today, la revista digital e interactiva para usuarios Apple, pasa a ser una publicación gratuita. Álvaro Rodríguez, cofundador de Mac Today, nos dará detalles. Compartiremos tus curiosidades, las novedades del Apple Store, escucharemos las novedades musicales, te propondremos un nuevo tema de debate y la agenda de actividades. Llega la actualidad con nuestro compañero Albert Navarro. Conectamos con la redacción. Territory Mac, noticias. Comenzamos el repaso a la actualidad. Allthing Digital publica que Millward Brown, compañía encargada de realizar análisis estratégicos de marcas, medios y comunicación, con representación en todo el mundo, acaba de presentar la lista anual donde registran las marcas más valoradas del año. Y en la primera posición se sitúa por tercer año consecutivo a Apple. El valor de Apple es de 183.000 millones de dólares. Le sigue Google con 113.000 millones. El miércoles Apple estrenó al mundo el rediseño de la página web de portada de la Apple Store Online, aprovechando el lanzamiento de la campaña del Día del Padre. Ahora, el ancho de la página de la tienda lo ocupan grandes imágenes, simplificando la navegación y mostrando el contenido más agradable. 9to5Mac informa que la web de la Apple Store en Alemania ya ofrece la posibilidad de cobrar artículos utilizando PayPal. Es la primera que ofrece esta opción, que se añade a las actuales para pagar con tarjeta de crédito. Asimco publica que las Apple Store son un triunfo y se han contabilizado como las tiendas que más dinero generan por metro cuadrado, duplicando la cifra de Tiffany's, que se sitúa en la segunda posición del ranking. Apple consiguió una media de 13 millones de dólares por tienda, su mejor cifra fuera de un periodo festivo. Esto equivale a 57,50 dólares por visitante, teniendo en cuenta un promedio de cerca de 250.000 visitas por tienda. Territory Mac, noticias. FacMac informa que Michael Gartenberg, un analista muy reconocido por sus artículos sobre tecnología digital y compañías como Microsoft y Apple, ha dejado su puesto de trabajo como analista en Gartner Inc. para trabajar en Apple. Y terminamos el repaso a la actualidad con Tim Cook, consejero delegado de Apple, que ha declarado en comparecencia ante el Senado estadounidense que no solo pagan hasta el último dólar que les corresponde, sino que además están completamente a favor de una reforma del sistema fiscal. Incluso aunque terminen pagando más impuestos, siempre que sea en el sentido de simplificarlo en lugar de hacerlo más complicado y permita el movimiento libre de capital de vuelta a los Estados Unidos. Para el senador Carl Levin, el único fin de las filiales irlandesas Apple Operations International y Apple Sales International es evitar pagar impuestos en los Estados Unidos sobre las ganancias obtenidas en el resto del mundo, ahorrándose, según sus cuentas, 74.000 millones de dólares entre 2009 y 2012. Según ha explicado Peter Oppenheimer, el máximo responsable financiero de la compañía de la manzana, su finalidad no es otra que consolidar los ingresos europeos después de pagar los correspondientes impuestos en cada país, eliminando la enorme complejidad del manejo de cuentas bancarias en el extranjero y mejorar nuestra capacidad para gestionar el riesgo asociado al cambio de moneda, dice Oppenheimer. Oppenheimer ha asegurado que podrían eliminar Apple Operations International y Apple Sales International y gestionar el dinero directamente en las filiales del centenar de países en los que operan, pero que eso no supondría ninguna diferencia respecto a sus obligaciones con los Estados Unidos. Y esto es todo, Jaume. Thank you. La semana pasada te informaba de esta noticia. La empresa Asinco ha mostrado un estudio que determina que la media que un usuario gasta en las tiendas virtuales de Apple es de $40 anuales. Queremos saber si estás dentro de esta media o gastas más o menos. En Facebook, David Morales dice, más o menos sí en la media. ¿Por qué no pagar si la cantidad es aceptable por el trabajo de unos desarrolladores? Sintonizas Territory Mac, tu programa favorito. Según el analista Ming-Chi Kuo, iWatch, el esperado reloj inteligente de Apple, no aparecería hasta la segunda mitad de 2014, debido a la necesidad de desarrollar un sistema operativo propio cercano al utilizado actualmente por el iPod Nano, y también por cuestiones de hardware, entre ellas la pantalla y el sensor biométrico. Debido a esta información, esta semana te pregunto, ¿estarías interesado en iWatch? Puedes darnos tu opinión en el muro de la página oficial de Facebook de Territory Mac y seguir la conversación en Twitter con la etiqueta Territory Mac. ¿Estarías interesado en iWatch? Estas son algunas de las nuevas aplicaciones gratuitas para tu Mac que han llegado esta semana a la Mac App Store. Comenzamos por el juego gratuito Stardom Hollywood. Atrévete y empieza una nueva vida como aspirante a actor en Stardom Hollywood. Si lo consigues, pasarás de ser un don nadie a ser toda una celebridad. En colecciones te recomendamos Game Center, juegos conectados con la red social de juegos para la Mac App Store. Puedes descargar algunos de los juegos incluidos en esta sección, invitar a un amigo a unirse y empezar de inmediato una partida. Grid Free Apps es una selección de aplicaciones y juegos gratuitos. Esta selección agrupa varias decenas de útiles aplicaciones y atractivos juegos, todos ellos gratuitos, listos para descargar. Y estas son algunas de las novedades en aplicaciones y juegos gratuitos para iPhone y iPad disponibles esta semana en la App Store. La aplicación gratuita de la semana para iPhone y iPad es Pudding Monsters, una nueva aventura de los creadores de Cut the Rope, llena de puzzles, personajes disparatados y con una innovadora y adictiva dinámica de juego. La misión de los Pudding Monsters es salvar a sus amigos del despiadado dueño de la nevera. Lumify Pro Video Editor es otra aplicación gratuita para iPhone y iPad. Lumify regresa con una red social nueva y singular. Puedes compartir tu creatividad con la comunidad de Lumify y hacer nuevos amigos. Basta con la dirección de correo electrónico para registrarse y empezar a explorar. Bookshelf de Dookie es gratuito para iPhone y iPad. En la librería de Dookie hay toda una colección de títulos para entretener y educar de manera divertida. Todos los libros interactivos y libros de actividades que ofrecen tiene como finalidad ofrecer a los niños experiencias innovadoras y enriquecedoras. Esta semana también puedes disfrutar del juego gratuito para iPhone y iPad Fast and Furious 6. Adéntrate en el mundo de Fast and Furious 6, desafía a tus contrincantes y presume de drift ante los pilotos más veloces para ganarte su respeto sobre el asfalto de Londres. Y terminamos con colecciones y especiales. Como sabes, la App Store ha superado los 50.000 millones de descargas. En esta selección especial encontrarás las apps de pago y gratuitas más populares desde que abrió sus puertas la App Store en España. Cada una de ellas ha jugado un papel importante en alcanzar este hito. En el número 1 de aplicaciones gratuitas para iPhone se encuentra Altify. Con esta aplicación y una fotografía de tu rostro, podrás simular el aspecto que tendrás cuando seas mayor. El número 1 de aplicaciones gratuitas para iPad es para Tiempo O y Últimas Noticias, la mejor aplicación para obtener las informaciones meteorológicas más completas y detalles en tu dispositivo iOS. Y en el número 1 en libros gratuitos se sitúa Recetas de Cocina de la chef Thelma Morgan, que recopila todas las recetas de cocina de la chef en su programa 11TV. Escucha Territory Mac, donde y cuando tú quieras, recibiendo cada semana nuestro podcast gratuito en tu Mac o dispositivo móvil. Amigos, qué gran invento es el Twitter, nos permite estar conectados contigo en cualquier momento. La semana pasada en la sección Curiosidades te hablábamos de esto. Otro día mencioné que para subir el volumen en el teléfono, cuando me estoy bañando, ahí meto el iPhone en un vaso de vidrio para subir el volumen. Y todo el mundo me estaba preguntando en Twitter, ¿es cierto que se puede hacer eso? Y tuiteé esta foto, nada más metes el iPhone o cualquier teléfono, Android, lo que sea, en un vaso de vidrio y así sube el volumen, pero mucho, y así puedes escuchar la música de tu iPhone si estás en el baño o... Te tengo otra alternativa. Yo siempre escucho así. Pues bien, Gustavo desde Twitter nos comenta que él en la cocina utilizaba un caldero grande hasta que se compró un amplificador pasivo. También te hablábamos de esta noticia. FACMAC informa que el comandante de la Estación Espacial Internacional, Chris Hadfield, es conocido como el astronauta de las redes sociales y ha publicado vídeos sobre cómo son las tareas más comunes en el espacio o cómo algunas cosas que para nosotros nos resultan normales cambian totalmente en gravedad cero. Antes de descender de la ISS a la Tierra, Hadfield grabó un vídeo musical cantando un clásico de David Bowie, Space Oddity, en el que toda la realización, grabación y edición fue creada desde un iPad. Y Oscar López en Twitter comentaba: genial, nunca había visto a nadie tocar la guitarra en el espacio, me lo llevo a mi blog. Ya sabes que puedes comentar el programa en el muro de la página oficial de Facebook de Territory Mac y en Twitter con la etiqueta Territory Mac. Ahora vamos con las curiosidades en vídeos que nos habéis enviado esta semana a la redacción de Territory Mac. Comenzamos con Jenny de Albacete, que está asombrada de lo bien que se lo tomó esta madre mostrando el iPad roto por su hijo. Esta vez le venimos a traer un video muy especial porque se trata de algunas cosas que son como travesuras de mis niños. ¿Qué les parece si comenzamos a hablar sobre mis hijos lo rompen todo? Diego, quiero que les cuentes a la gente qué fue lo que pasó con el iPad. Ok, sí, fue un accidente, lo sé, pudo haberme pasado a mí. Un iPad cuesta mucho dinero. Como pueden ver, que esto no hay forma. ¿Qué pasó con el iPad? Se cayó. ¿Quién lo dejó caer? Yo. No, un besito. Dame un beso. No. ¿Por qué no? Ahora puse un iPad que tiene la pantalla rota. Si alguien sabe dónde lo puedo llevar a arreglar. Me interesa. Yo no sé qué decirles. Mi sentido de impotencia al ver las cosas rotas después que uno las compra es un poco desagradable. ¿Ah? ¿Me alegras esto? ¿Yo? Sí. ¿Quién lo rompió? Fue Antonio. This is hard to believe, but it appears to be true. A Chinese businessman just purchased a $15 million iPhone. Santi de Guadalajara vio esta noticia aparecida en el show de Jimmy Kimmel Live de la ABC. Jimmy dijo que no estaba seguro de la veracidad de la noticia, pero que se informó en los medios de comunicación como verdadera. La historia dice así: un hombre de negocio chino compró un iPhone por 15 millones de dólares. Y es que este iPhone incluye 600 diamantes blancos y uno de 26 quilates negro. Jimmy hizo esta parodia preguntándose qué pasaría si le cayera este iPhone en el inodoro. Y Martín de Zaragoza alucina con este chico que tan solo con la aplicación Voice Jam y su iPhone interpreta de forma improvisada esta canción. Puedes ver estos vídeos en nuestra página web en territorymap.com, en nuestro Twitter y en el muro de nuestra página oficial de Facebook. Sigue enviando tus vídeos y curiosidades relacionadas con los productos de la Compañía de la Manzana para compartirlos en el programa a esta dirección: redaccion@territorymac.com. Cada semana Apple te regala un tema de un artista o grupo que les gusta. Esta es la canción gratuita que te ofrece Apple esta semana. Con su alegre melodía y ritmo jovial, este relajado tema del iconoclasta del pop Bigot podría ser otra canción de amor para el verano. Pero su voz imperturbable, el ingenio británico de la letra y los coros revelan que se trata de algo más. Find the romance. nice clean apartment. Be the fish again on remembering. Finish your shoes, think about your future. Buy a good car, stop smoking. Let's go marry her, let's go marry her. Say yes to your boss and feel guilty, oh. I think I'll better go to take a walk before the winter comes. Pegadiza y a la vez subversiva. Estás escuchando Final Romance. Forma parte del nuevo álbum de Vigo titulado Blue Jeans. Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Jepair.com es un sitio web donde vas a aprender cómo reparar cualquier equipo electrónico. Acaban de presentar la guía completa de reparación del iPhone 5 y para conocer más detalles de esta guía conectamos en Madrid con Rodrigo Dos Santos Costa. Él es fundador de Jepair.com. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tenemos que decir que tú eres usuario de los productos de Apple, ¿eh? Sí, sí, sí. Cuéntanos qué equipos tienes. Bueno, pues en principio los tres equipos, digamos, más usados de Apple, ¿no? Es decir, un MacBook Pro, un iPhone y un iPad. Y todo junto, la verdad es que te hace un buen uso de todo ello. ¿Qué te inspiró a crear Jepair.com con estas guías de reparación de los equipos? Bueno, pues la idea era un poco seguir el término de Fixit, que es una página que sigue un poquito lo mismo, pero es que no hay nada en español, ¿no? Entonces la gente que no habla ese idioma, el inglés, pues no puede entender muy bien qué es lo que se está haciendo, ¿no? Entonces la idea es poder trabajar con eso en castellano. Y siempre que se te rompe algo, pues te frustra un poco, no puedes repararlo tú mismo. Entonces la idea es ayudar a los usuarios a poder hacerlo. Y me comentabas antes de entrar en la antena que estás preparando ya más idiomas, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a abrir una página, es una copia, digamos, de lo que es Jepair y va a seguir el mismo término, pero en portugués. Habéis desmontado el iPhone 5 y habéis creado esta guía de reparación de todos los componentes. Está ilustrada con fotografías detalladas, algo muy, muy sencillo, por lo que hemos visto, y realmente muy gráfico. Explícanos qué contenidos incorpora esta guía. Bueno, pues la guía, para empezar, explícanos un poco las herramientas que vas a necesitar. Y poco a poco pues vamos poniendo todas las fotos que vamos a ir abriendo el teléfono, ¿no? Es decir, mostrando todos los tornillos que vamos a tener que quitar, los flex que tenemos que desconectar, todo muy fácil de entender, ¿vale? Marcamos las fotos con colores para saber exactamente qué es lo que tenemos que desconectar. ¿Cuándo debemos abrir nuestro iPhone? Bueno, lo vamos a tener que abrir únicamente si se ha roto el teléfono. En caso de una avería, pues si ha pasado la garantía, ¿no? Si la intención es siempre reparar el teléfono. Bien, pues, ¿qué herramientas necesitamos para abrir el iPhone 5? Pues necesitamos un sputger antiestático, un destornillador PH00 Philips, un destornillador de cabeza plana de unos 2 milímetros y medio y un destornillador Pentalobi. Has hablado de un sputger antiestático. Para los profanos, ¿qué es esto? Bueno, es digamos una especie de palanca que vamos a utilizar para desconectar los flex, ¿no? Es una pieza de plástico, digamos, que no lo solemos tener en casa, ¿no? Puedes utilizar a lo mejor un cuchillo de plástico que no sea una punta fina, que sea una punta redonda, para poder ir desconectando los cables de la placa. La primera imagen vemos una ventosa. Sí, eso también es necesario, pero si no lo disponemos, podemos utilizar un sputger, ¿no? La intención es poder levantar la pantalla del chasis que está conectada bajo unos clips que están atornillados al chasis del teléfono, ¿no? Y con una ventosa es bastante fácil de hacerlo eso. ¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de abrir el iPhone 5? Bueno, una de las cosas que hay que tener en cuenta son los dos tornillos que están justo al lado del dock, ¿vale? Son los dos tornillos primeros que vamos a quitar. Son unos tornillos especiales de Apple. hay que desconectarlos con un destornillador Pentalobi, ¿vale? Esos tornillos, si le hacemos fuerza con otro destornillador, lo vamos a estropear, ¿vale? Se va a desgastar y es que ya no habrá manera de quitar esos tornillos. Entonces hay que quitarlo con ese destornillador especial que se llama Pentalobi y sin ello va a ser casi imposible retirarlos. ¿Qué pasos son los más delicados? Bueno, en principio lo que comentábamos antes, la pantalla, ¿no? Al levantarla hay que tenerlo un poco de cuidado, ¿vale? Hay que hacer un poco de fuerza, ¿no? Utilizando la ventosa, ¿no? En este caso. Pero no hay que sobrepasarse, porque si lo sacamos con mucha fuerza es posible que nos llevemos la pantalla y los cables que van conectados a la placa, pues los flex, pues es posible que se rompan, porque además están conectados y encima hay una chapa que está atornillada en la placa y no se van a desconectar simplemente levantando esos cables, ¿no? Entonces, si nos sobrepasamos con la fuerza al levantar la pantalla, es posible que se rompan. Rodrigo, con esta guía supongo que es imposible al cerrar el iPhone 5 que nos sobre algún componente, ¿no? Sí, no, la verdad es que la guía está muy bien detallada y lo hemos hecho bastante bien para que no se nos olvide nada, ¿vale? Entonces, a la hora de montarlo, digamos que puedes seguir la guía en sentido inverso y irás colocando todos los componentes. Vamos, que no tiene que haber ningún problema, está bastante bien detallado todo. ¿Qué te reportan los usuarios que han seguido tu guía para reparar su iPhone? Bueno, pues la verdad es que hemos tenido bastantes buenos comentarios. Hay muchos usuarios que también buscan dónde comprar herramientas, dónde comprar las piezas para reparar los teléfonos y demás. Y solo decirles que estamos ya trabajando en una tienda para vender todos esos componentes y las herramientas. Vale, pronto lo vamos a tener disponibles y ya podrán comprar cosas allí también. Pues Rodrigo, muchas gracias por presentar en Territory Mac vuestra guía de reparación del iPhone 5. Vale, muchas gracias a vosotros. Solo deciros que la página ya tiene bastante contenido. Estamos continuando a subir manuales, tanto de videoconsolas, ordenadores y también vamos a poner manuales de MacBooks y Macs, para que cualquier cosa que necesitéis cambiar, pues lo podréis seguir ahí, seguir los pasos y reparar lo que queráis. Vamos, muchas gracias. Como sabéis, la cantante danesa Emily de Forest se proclamó ganadora de Eurovisión 2013 con la canción Only Teardrops en la gala celebrada en Malmo, Suecia. Only Teardrops er skrevet af Lise Kaple, Julie Fabrin Jacobsen og Thomas Stengård. Antes de salir al escenario de nuevo para recoger el premio e interpretar la canción, la vimos recibiendo felicitaciones y contestando mensajes con su iPhone. The sky is red tonight. We're on the edge tonight. No shooting star to guide us. iPhone and I, why tear each other apart? Just tell me why. Why do we make it so hard? Look at us now. We only got ourselves to blame. It's such a shame. How many times can we win and lose? How many times can we break the rules between us? Only teardrops. How many times do we have to fight? How many times do we get? Y esta semana la red ha denunciado el parecido de la melodía de flauta de la canción ganadora con el tema I Surrender del desaparecido grupo holandés Chaotic. Esta es la melodía de la canción ganadora. The sky is red tonight. We're on the edge tonight. No shooting star to guide. Y esta es la del grupo Chaotic. I surrender. juzga tú mismo. How many times do we have to fight? How many times do we get it right between us? Only teardrops, only teardrops. Oh, only teardrops. Only teardrops. How many times can we win and lose? How many times? Por otro lado, la cantante ganadora de Eurovisión 2013, Emily de Forest, pide que se le reconozca como tataranieta de la reina Victoria de Inglaterra. Al parecer, su abuelo Maurice Arnold de Forest era supuestamente hijo ilegítimo de Eduardo VII del Reino Unido. Y seguimos hablando del Festival de Eurovisión. Porque escasas horas después de la final del festival, con la victoria de la canción representante de Dinamarca, Only Teardrops, interpretada por Emily de Forest, ya estaba disponible en iTunes el álbum oficial del Festival de Eurovisión 2013, con 40 temas que incluye, además de todas las canciones participantes, la canción oficial de Eurovisión, titulada Rewrite the Story, escrita por Björk y Benny del legendario grupo sueco ABBA. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. El próximo fin de semana, el 1 y 2 de junio, se celebrará en Barcelona un workshop de fotografía con las ponencias de José Irún, fotógrafo profesional del mundo del espectáculo, director de fotografía de varios videoclips y programas de televisión, y con Merche Alarcón, fotógrafa profesional especializada en el estilo de vida, retrato y gastronomía. Asistiendo a este workshop formarás parte de una producción fotográfica de principio a fin. Ahora tenemos la oportunidad de conversar con Merche Alarcón para que nos dé detalles de este taller. Conectamos con Barcelona. Buenas tardes, Merche. Hola, buenas tardes. Merche, tú y José Irún nos vais a explicar cómo trabajáis y las técnicas que utilizáis. Formáis un tándem muy creativo y tengo entendido que a José le conoces ya de muchos años, ¿no? Pues bueno, a José Irún le conocí hace 21 años, nada más y nada menos, y trabajamos durante 8 años en el laboratorio fotográfico y desde entonces pues siempre hemos estado conectados, ¿no? Y muy bien, la verdad que he aprendido mucho con él porque él lleva muchos más años que yo y bueno, y ahora estamos aquí, vamos a juntar nuestras fuerzas y vamos a hacer un curso. Sabemos que la fotografía es una pasión para vosotros y podríamos decir que vivís la fotografía desde perspectivas diferentes, ¿no? Pues bueno, él está metido en Yes Music y algunas empresas así de televisión y bueno, fotografía diariamente a gente famosa, Cristian Gálvez, Carlos Latre y bueno, tiene muchos contactos con el famoso, sí, la verdad es que es muy curiosa las anécdotas que cuenta. Por tu parte, decir que nuestros oyentes siguen tus trabajos profesionales y colaboras en el programa dando solución a las preguntas de nuestros oyentes. Pero tú eres una fotógrafa especializada en el estilo de vida, retrato y gastronomía. ¿Cuáles son tus últimos trabajos? Por ejemplo, ahora últimamente he estado en Menorca para la revista Clara y hemos hecho un par de producciones para César Corpomente y la revista Clara para, bueno, pues para ilustrarla y con un par de modelos y la verdad que muy bonito todo. Bien, pues vamos a hablar del taller Workshop BCN, que se celebrará en Barcelona el 1 y el 2 de junio. ¿A quién va dirigido y cómo se va a desarrollar? Pues mira, el contenido, bueno, de momento va dirigido a todos los niveles, la verdad. Aficionados, profesionales, a quien quiera ver cómo se trabaja en el momento, ¿no? Y vamos a enseñar dos tipos de iluminación. José Irún es muy especialista en iluminación artificial, focos, flash y demás, y yo soy todo lo contrario. Yo intento iluminar siempre con luz natural. Y entonces, pues esto, vamos a tener dos tipos de escenarios. O sea, el mismo escenario iluminado de dos maneras. Es una localización espectacular que no podemos desvelar todavía. Y nada, y que aprendan mucho y que formen parte de la producción. Ya sé que tenéis muchas sorpresas reservadas para los asistentes al taller. Pero cuéntanos los contenidos de Workshop BCN. Pues mira, es el sábado y el domingo, el 1 y el 2 de junio. Y los asistentes, pues primero les haremos una proyección de trabajos, hablaremos un poco de cómo se hace una producción, el casting. Habrá un casting también que podrán ellos participar para la chica. Y bueno, también maquillaje y demás. Y luego al día siguiente, que es el domingo, haremos el shooting. Y ya te digo, dos tipos de iluminación y luego se comentarán las fotografías. Ellos podrán participar y podrán probar también los últimos modelos de Canon, que es nuestro patrocinador y nos los dejará para los asistentes. Merche, al terminar el taller, ¿habrá alguna celebración? Bueno, yo veo una cena, ¿no? Haremos alguna cena, sí. Ya lo sabéis, va a ser una buena ocasión para aprender de estos dos grandes profesionales de la fotografía, sus técnicas, sus trucos y descubrir los secretos de una producción fotográfica de principio a fin. Merche, gracias por atendernos. Un saludo a José Irún y mucho éxito con el Workshop BCN. Pues muchas gracias a vosotros y os invito a visitar nuestra página del Workshop, es www.workshopbcn.com, y si queréis ver mi trabajo es www.merchelarconphotography.com. Esta semana en el número uno de singles de la iTunes Store sigue estando en lo más alto Get Lucky del grupo Daft Punk. En el trailer del tema que estás escuchando, Get Lucky, aparecen Pharrell Williams de los Neptunes cantando y Neil Rogers a la guitarra, acompañado de los dos robotizados Daft Punk a la batería y al bajo. Sintonizas Territory Mac. Mac Today, la revista digital e interactiva para usuarios Apple disponible en el App Store y editada por Machio Asociados SL, pasa a ser una publicación gratuita. A partir de ahora, el usuario podrá descargar los números de forma individual o suscribirse de forma totalmente gratuita. Para conocer más detalles, conectamos en Huelva con Álvaro Rodríguez, cofundador y responsable de marketing de la revista Mac Today. Buenas tardes. Hola, Jaume, buenas tardes. ¿No es muy arriesgada esta decisión con la calidad que estáis entregando al usuario? Sí, bueno, no lo vamos a negar, ¿no? De hecho, así lo hemos confirmado a más de uno que nos preguntaba, ¿no? Que la decisión es un poco arriesgada, lo sabemos. Pero bueno, después de la experiencia de 18 meses atrás, ¿no? Sabemos que bueno, teníamos que dar el salto. Simplemente era así, nos apetecía y aparte la empresa lo necesita, ¿no? La revista lo necesita. Además, Match Today no va a variar, sus contenidos no van a cambiar, siguen siendo los mismos. Tenemos muchas secciones muy completas, el diseño y la maquetación, por supuesto, van a seguir igual de interactivo. Y es más, diría que incluso mejor, ¿no? Porque día a día nuestro equipo de trabajo mejora y vamos teniendo ideas innovadoras y frescas, ¿no? Me comentabas antes de entrar en antena que los actuales suscriptores de pago pueden solicitar la devolución correspondiente. Sí, así es. Los suscriptores actuales pueden solicitar la devolución, lo mínimo que podemos hacer por ellos, ¿no? Y bueno, pueden hacerlo a través de una dirección de correo electrónico que hemos abierto para esta ocasión, es suscripciones@revistamactoday.com. En cualquier caso, ya sea a través de Twitter, a través de cualquiera de nuestros correos electrónicos, si hicieran esa consulta, también le contestaremos amablemente. ¿Cuál será a partir de ahora el modelo de negocio de Mactoday? Si antes el modelo de negocio era pago por suscripción, bueno, pues ahora es gratis, pero con publicidad. Por supuesto, en ningún momento va a ser una publicidad dañina que no vaya acorde con la publicación, ni mucho menos, ¿no? Va a ser una publicidad que vaya integrada en la revista, que no estropee los contenidos ni el diseño ni de la interactividad de Match Today, por supuesto. Además, no descartamos que dentro de un tiempo tengamos quizás una zona premium en la que los lectores podrán acceder mediante pagos, ya veremos de qué cuantía, supongo que será muy cortito, podrán acceder a algunos cursos. También habéis cambiado el eslogan, Match Today, ahora gratis, compártelo. Bueno, el eslogan en realidad sigue siendo el mismo, que es cuando morder la manzana dejó de ser pecado. Sin embargo, en esta ocasión, para esta campaña, del cambio a gratis, sí que creamos ese eslogan de Match Today, ahora gratis, compártelo. Creo que con esto llamamos a la viralidad del mensaje que se podía crear en redes sociales y gracias, por supuesto, a nuestros usuarios, a nuestros seguidores, que bueno, pues queríamos eso, ¿no? Animarlos a que compartan este mensaje, porque gracias a ellos también podemos llegar a más y más gente. Y así ha sido, de hecho, ¿no? Hemos llegado en solo dos días y medio desde la publicación de Match Today gratis, hemos conseguido 16.000 nuevos lectores, que la verdad es que se dice pronto. Los lectores de Match Today pueden disfrutar de vídeos, audio, animaciones e incluso juegos sin salir de la revista. Álvaro, ¿qué contenidos descubriremos en el mes de mayo? En el número de mayo hemos hecho un especial de aplicaciones imprescindibles. Vamos a enseñar, a mostrar a nuestros lectores cuáles son las aplicaciones por categorías, divididas por categorías, que son imprescindibles para nuestra redacción. Vemos, según la visión de nuestro equipo, de nuestros redactores, cuáles son aquellas aplicaciones para iPhone y para iPad que no deben faltar en ningún dispositivo. Además, tenemos una sección a fondo en la que hablamos de los lectores de noticias. Ya sabes que a causa del cierre de Google Reader pues se ha armado un buen revuelo. Y bueno, vamos a explicar por qué Google ha cerrado este servicio y cuáles son las alternativas para seguir la información día a día que podemos obtener en el mercado actual. También tenemos un reportaje muy interesante, un reportaje que hemos dedicado a los 37 años que ha cumplido Apple recientemente. Y ningún maquero se puede perder, por supuesto, este artículo. Y además, como siempre, bueno, pues muchas más secciones, muchos más artículos, mucho más contenido que lo podrán disfrutar todo el mundo y de forma gratuita en el número de mayo. Y recordamos a todos los usuarios que deben actualizar la aplicación de la revista a la versión 2.3. Así es, los usuarios tienen que actualizar la aplicación a la versión 2.3 y esto se debe, pues bueno, pues que hemos tenido que ajustar la aplicación para dar soporte a los números gratuitos y a la suscripción gratuita, porque además de ofrecer los números de forma gratuita, los usuarios y lectores también pueden suscribirse de forma totalmente gratuita mediante un botón en la aplicación. Es un acceso directo muy fácil y muy sencillo. Y de esta forma, suscribiéndose a la revista, todos los meses recibirán una notificación en la que se les avisará de un nuevo número. Y aparte, cuando ya entren en la aplicación, tendrán el número directamente disponible para su lectura. No tendrán que descargarlo. Álvaro, gracias por explicarnos las novedades de Match Today, los contenidos de este mes y mucha suerte en esta nueva andadura de la revista que con el efecto viral de las redes sociales habéis conseguido 16.000 nuevos lectores en menos de 72 horas, que se dice rápido. Nada, gracias a vosotros. Y bueno, animo a la gente, y ahora más que nunca, que Match Today es gratis y accesible y a todo el mundo, que lo descargue.